Con nosotros, Frank Manauta. Buenos días y bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, Frank, cuéntanos, ¿cómo has pasado la noche? Porque Sergio me ha enviado un mensaje donde me decía que viniste el jueves a las 11 de la noche. Exacto, sí, vine el jueves a la noche, yo ya tenía la reserva para el viernes a las 8 de la mañana, pero decidí venir con unos amigos para vivir la experiencia, y la verdad que muy buena la experiencia, muy divertida, con otra gente que también le gustaba esto, hablando toda la noche del tema, con la seguridad también. Mucha risa, muy divertido toda la experiencia, la verdad que súper contento, seguramente repita. Suerte que estabais a cubierto en La Maquinista, porque esta noche ha llovido mucho en Barcelona. Sí, aquí hemos tenido suerte que aquí no ha caído ni una gota y además estábamos cubiertos, que si llovía tampoco pasaba nada, o sea que muy contentos, la verdad. ¿Y cómo has pasado esta noche? La verdad es que, bueno, el sueño se nota, las primeras horas la verdad es que la pasas bien, vine a cenar aquí y después de cenar pues ya me puse a hacer cola, nos dejaron coger unas sillas que habían en un restaurante y nos hemos podido estar toda la noche sentados, pero la verdad que mucho sueño, a partir de las 4 sobre todo de la noche ya empieza a entrar muchísimo el sueño y se hace un poquito duro, pero bueno, como estás con la ilusión de comprar el nuevo dispositivo, la verdad es que se hace más ameno y se hace divertido, ¿no? También estar con otra gente que está haciendo lo mismo que tú, el mismo esfuerzo. Claro. ¿Cuántas personas te acompañaban en la cola con o sin reserva? Pues mira, aproximadamente de reserva era yo solo, porque toda la gente que ha tenido reserva ha llegado media hora antes. O sea, si tenía la reserva a las 8, ha llegado a las 7, a las 7 y cuarto, 7 y media, no ha llegado antes. Pero que no tuviesen reserva, la verdad es que éramos pues como unos 11, 12. Y de hecho, los dos o tres primeros llevan desde ayer jueves a las 10 de la mañana. O sea, que llevaban aquí ya 24 horas, han estado esperando al teléfono. Eso sí que han hecho un sacrificio más grande que yo y todos. Y en estos momentos, cuando son las 10 y 27 minutos del viernes 9 de octubre, ¿cuántas personas están haciendo cola? Calculo así aproximadamente, a bote pronto, que lo veo aquí desde dentro del Apple Store, que tengan reserva habrá aproximadamente unas 60 personas haciendo cola. Tengo un dato que lo hemos preguntado esta mañana. Las reservas totales de aquí de La Maquinista para el día completo son de 700 móviles reservados. Se lo hemos preguntado al coordinador de aquí de La Maquinista y nos han dicho que había 700 móviles reservados para el día de hoy. Y hasta ahora, los que no han hecho reserva pero han hecho cola, ¿tienen opción a un iPhone? Pues, de hecho, después de mí ha entrado un chico y parece ser que sí, que han conseguido algunos iPhones para la gente que ha hecho cola también aparte. Te comentaba el caso de este chico que no tenía reserva y llevaba de taller a las 10 de la mañana y ha entrado el segundo. Yo he entrado el primero, él ha entrado el segundo. Y parece ser que sí, que han tenido un pequeño stock, no sé de cuánto, eso ya no nos lo han dicho, pero sí que hay un pequeño stock para esa gente que no pudo hacer la reserva y de hecho aún hay gente haciendo cola sin reserva, bastante gente también. Y no sé de hecho si se han acabado las existencias sin reserva o no. Bueno, Frank, cuéntanos, ¿qué modelo has elegido? Bueno, pues yo he elegido el iPhone 6S Plus de 128 GB, porque ya que me tiraba a la piscina me he decidido tirar por lo grande y me he cogido la máxima potencia para hacer muchísimos vídeos y no preocuparme por el almacenamiento y sobre todo el 6S Plus por el tamaño de la pantalla, porque yo ya venía de un Android, del OnePlus One, acostumbrado a 5,5 pulgadas para tener el mismo tamaño y sobre todo también por la batería, que como ya sabemos la del 6S Plus o la del 6 Plus también tiene fama de muy buena y por eso también me ha hecho decantarme por este dispositivo. ¿Y qué color has elegido? Gris espacial. De hecho, ¿ya lo estás usando? Sí, ya lo he destapado, estoy hablando desde él ahora mismo, le he comprado la funda oficial de Apple. Al principio me habían regalado por ser el primero un protector de pantalla, que después se lo he quitado con Sergio porque no me gustaba cómo quedaba y de momento muy buenas sensaciones, súper bien, muy contento. Recordamos, Frank, que tú has sido el primero en entrar al Apple Store de La Maquinista de Barcelona y tener tu iPhone 6S Plus, ¿eh? Sí, el primero de toda La Maquinista. Decían que si quizá me iban a regalar una camiseta, que si no sé qué. Bueno, al final me han acabado así como haciendo un poco la ola, me han hecho bailar un poquito y al final pues me han regalado eso, el protector de pantalla de cristal templado, que me lo han puesto al momento y después he decidido retirarlo. ¿Y cómo has vivido esta experiencia de ser el primero? Pues muy bien, la verdad es que con un poco de vergüenza, ¿no? Sobre todo cuando te hacen bailar aquí delante de tantas personas que habían ya esperando para el nuevo iPhone y te hacen bailar por ser el primero, también te hacen así un poco como la ola. Pues un poco de vergüenza, pero la verdad que muy contento y una experiencia pues única, ¿no? La verdad, muchas ganas de repetir y a ver si en un futuro puedo repetir esta experiencia. Frank, gracias por atendernos y a disfrutar este nuevo iPhone 6S Plus. Muy bien, muchas gracias a ti.